buscando la ofrenda floral por parte de las autoridades del Poder Legislativo en lo que es el monumento a San Martín. Se ha hecho el izamiento de la bandera ya acá, estaba preparado todo dentro de los actos protocolares que se llevan adelante por el Bicentenario de la Patria. Ha puesto su ofrenda floral el gobernador de la provincia, también el Poder Legislativo con la vicegobernadora Teresita Luna y el vicepresidente primero de la Cámara, el diputado Sergio Casas. En estos momentos se están colocando su ofrenda floral el gobierno municipal, el intendente Ricardo Quintela, el secretario Machicote y también el secretario también Carlos Silvestre Vega. Ahora viene la ofrenda floral por parte de la guarnición La Rioja. Por lo tanto, va a ingresar el teniente coronel Morricone conjuntamente con todas las autoridades de nuestro regimiento. Así que eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en la plaza principal. Actos protocolares que han comenzado muy temprano, te digo, Sergio, en la residencia con la Diana de Honor, el chocolate clásico de lo que es el 25 de mayo, en donde estuvieron presentes todas las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo Provincial, Municipal y también las autoridades del Poder Legislativo y el Poder Deliberativo Municipal. Estos actos continúan y va a continuar con el desfile que ya estaba previsto. En un ratito vamos a ver si podemos dialogar con las autoridades para saber en qué momento está viajando el gobernador, si va a estar presente en lo que es el desfile o de lo contrario va a ser presidido, de acuerdo a lo que tengo entendido, por el diputado Sergio Casas, teniendo en cuenta que el gobernador estaría partiendo hacia Buenos Aires para acompañar a la presidenta en el desfile del 25 de mayo. Bueno, Carlos, perdón, Claudio. Ya le dije varios nombres. Claudio, de eso te quería preguntar. ¿El gobernador asistiría al Te Deum de inmediato, digamos, ahí en la catedral, y luego viaja a Buenos Aires? Estaría yendo a Buenos Aires el gobernador de la provincia, apenas terminado este acto, está colocando su ofrenda floral en estos momentos, la plana mayor de la policía de la provincia, encabezada por el comisario Angulo con el resto de los jefes policiales que lo acompañan. Esto está sucediendo en el principal paseo de la capital de La Rioja, renovado por supuesto en toda su dimensión, ya que anoche fue inaugurada esta renovada plaza 25 de mayo. Muy bien. Me imagino con todo el color ahí, ¿no? Que lo que significa esta fiesta patria, Claudio. Si tenés algo más o volvemos contigo en minutos. No, volvemos en un ratito, bueno, a ver si es que tenemos las palabras listo de las autoridades. De lo contrario, los estoy llamando con más información en un rato nada más. Bueno, un abrazo. Hasta luego, Claudio. Hasta luego. Claudio de Torres, el otro móvil de Nacional, instalado en la Plaza 25 de Mayo, ¿no? Muy bien.